transmite FM Ocán. FM Ocán, 88.3, Inti Guaira Pacha, tierra de viento y sol. Voces de las comunidades originarias, una radio con identidad. Para informar e informar sobre la realidad de nuestro pueblo Coya. FM Ocán, 88.3, Inti Guaira Pacha. ¡Calla, pueblo Coya! Tengo más a la vida, horno de barro, pan de esperanza. Hola, aquí comienza La Pitaglia. Edición Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días. Verdes son tus penas, cambio los colores, basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Hola, hola, Ayimpuncha y Akichurata, amigos, amigas, oyentes de la FM Ocam, oyentes que nos escuchan a través de la señal de la radio que tiene la torre de transmisión en Nazareno, y oyentes también que nos están escuchando a través de internet, a través de la página de Facebook de la OCAM, de la FM OCAM 88.3 Inti Guaira Pacha. Bueno, llegamos a este ya octavo programa, así que los saludamos a todos. Contarles a todos que, bueno, estamos teniendo oyentes no solo de Nazareno, sino también de Iruya, de Santa Victoria, de Los Toldos, y también oyentes que, bueno, que están en otros lugares como en Salta. Incluso estoy seguro, me animo a decir con seguridad, que vamos a tener también una oyente por lo menos que está en Buenos Aires, ¿no? Así que bueno, a todos los que nos escuchan en otros lugares, que no sea a través de la transmisión de la radio que está en Nazareno, los que nos escuchan por internet, favor de mandar algún mensaje, de algún comunicadito ahí a través de la página de Facebook de OCAM, para, bueno, saber que nos están escuchando, y bueno, saber si les agrada el programa y si les parece de interés. Así que bueno, octavo programa ya de este producto radial que hemos llamado La Pitagla, edición Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempo de pandemia, en este octavo programa que corresponde al domingo 11 de julio de 2021. Así que bueno, bienvenidos, y como siempre vamos a tratar de desarrollar varios temas muy importantes que tienen que ver con la lucha territorial, con la gestión de las comunidades, de las organizaciones, tienen que ver también con la historia de las comunidades, con la historia de dirigentes, con lo que fue pasando en relación a pueblos originarios en otros momentos de la historia, así que, y también cuestiones que tienen que ver con la cultura. Así que bueno, tenemos bastante material para este octavo programa. Bueno, vamos a empezar contando, dándole una continuidad a lo que habíamos charlado en el programa anterior. Y bueno, le habíamos contado que se estaba reuniendo con más frecuencia la Comisión de Tierras, de lo que llamamos la gestión Caipacha, que en otro tiempo se llamó también el proyecto Caipacha, ahora ya lo llamamos gestión Caipacha, que tiene que ver con la gente, con los dirigentes que están trabajando, reuniéndose, preocupándose por la situación del juicio, ¿no?, que llevamos adelante para la regularización territorial de todo el territorio de las comunidades de Nazareno, Santa Victoria y Los Toldos, que es un juicio que ya dijimos y vamos a reiterar, porque esto es la radio y hay que ir reiterando. Es un juicio que se tramita en el Tribunal Contencioso Administrativo número 1 de Salta, que está a cargo de la jueza Silvia Longarte, ¿no? Ya lo dijimos. Y bueno, en estos días, el jueves 8 de julio, hubo una reunión de nuevo de la comisión a través del medio virtual, donde participaron dirigentes de Nazareno, Santa Victoria y Los Toldos, y también estuvo presente Rodrigo Solá, el abogado, ¿no?, quien nos asesora en este juicio, quien nos lleva adelante este juicio, y también estuvo presente nuestra amiga Paula Milana, que siempre nos da una mano con el tomar nota e ir haciendo la redacción de las actas. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar. Y bueno, más o menos lo que se trató en la reunión es ir viendo qué comunidades habían ya enviado las notas de manera virtual, que habíamos dicho, recordamos que las notas eran dirigidas a la jueza a cargo de este juicio, pidiéndole que se avance, que se le dé un poco más de celeridad a la gestión del juicio, ¿no? Así que bueno, había varias comunidades que ya fueron mandando sus notas. Recordamos que en este caso, para evitar que haya que hacer reuniones presenciales, las notas iban a estar firmadas por los presidentes o coordinadores de las comunidades, ¿no? Que no era tan necesario en este caso que lo firmen los miembros de las comunidades, sino que con la firma de los presidentes y coordinadores que estaba bien. Así que bueno, eso estuvimos charlando. También, todavía no tenemos novedades de la fecha, de la audiencia que se ha pedido con la presidenta del INAI para tratar este tema de la gestión territorial y otros temas. Aún no tenemos novedades de fecha de audiencia, así que bueno, estaremos atentos porque es urgente, nos urge, digamos, a la Comisión de Tierras tener una reunión con la presidenta del INAI para tratar sobre estos temas, ¿no? Así que bueno, esperemos tener prontas novedades de audiencia. También, tomando la palabra, una de las personas de los toldos, una dirigente de los toldos, comentó que están teniendo algunas dificultades también internas ahí en la comunidad del Arasay, donde aparentemente, bueno, personas que no pertenecen a la comunidad, diciendo que son dueñas de determinados terrenos, se hacen presente ahí y bueno, maltratan a las familias y desconocen el derecho de las comunidades. Y hay que recordar, y esto también lo recordaba esta persona, esta dirigente de los toldos, que la comunidad de Arasay ya cuenta con el reglamento de la ley 26.160, es decir, que tiene un reconocimiento del Estado argentino, como que esa comunidad y sus miembros son, digamos, dueños legítimos de esa tierra y que, bueno, tienen una ocupación ancestral, ¿no? Entonces, por esa razón, es injusto que personas que no pertenecen a la comunidad vayan a violentar y maltratar a las personas de la comunidad. Así que, bueno, seguramente habrá más novedades más adelante sobre esto, porque, bueno, seguramente la comunidad, y de acuerdo a lo que se le ha recomendado, seguramente la comunidad, los miembros de la comunidad van a estar haciendo las denuncias, ¿no? Porque aparentemente estas personas actuaron de manera violenta, que ya merece, digamos, una denuncia en lo penal, ¿no? Porque ya cuando hay violencia ya estamos hablando de otra cosa. Así que bueno, eso estuvimos hablando en la reunión, recordamos de la Comisión de Tierras, y también ya se empezó a hablar de algo que se va a hablar más adelante también, que tiene que ver con el territorio de las comunidades, que tiene que ver con algunas cosas que hoy se le llama recursos, y en este caso, bueno, es por el tema de vicuñas, ¿no? Se empezó a hablar del tema vicuñas, se comentó que se sabe que desde la Dirección de Biodiversidad de la provincia de Salta, desde el gobierno de la provincia de Salta, están ya avanzando con algunas propuestas de ley para trabajar con el tema de vicuñas, y que si bien hay alguna participación de algunas comunidades como San Francisco de Tuctuca en Nazareno, Vizcachaní en Santa Victoria, y que bueno, esa participación, esa actividad también, digamos, fue llevada adelante con el apoyo de técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, pero que a pesar de eso, bueno, consideramos que no está habiendo la participación necesaria de las comunidades, porque de salir una ley, esto va a afectar, digamos, la vida de las comunidades, porque es una ley que va a tratar o tener que ver con el territorio de las comunidades de nuestra zona, tanto de Santa Victoria, donde hay vicuñas, en Nazareno, donde hay vicuñas en algunas comunidades, también en Iruya hay vicuñas, y también, bueno, en todo lo que es el departamento de los Andes, en San Antonio de los Cobres, por esos lugares donde hay vicuña y que son territorios justamente que pertenecen a los pueblos originarios. Entonces, si hay una ley, directamente va a afectar la vida de las comunidades que habitan, ¿no?, esos lugares. Así que, bueno, entendemos que no está habiendo la participación, no está habiendo tampoco en este caso la consulta o el consentimiento previo y libre e informado de las comunidades. Y bueno, entonces en la Comisión de Tierra se propuso hablar con ya en una asamblea del Coyamarca para tratar el tema y bueno, ver si qué acciones se toman, ¿no? Lo que se habló ahí, y bueno, también con la presencia del abogado, el abogado recomendaba que bueno, se puede ir pidiendo, sabiendo que están trabajando en la ley, se puede ir pidiendo esta situación de que se garantice el consentimiento previo, libre e informado, ¿no? Así que bueno, vamos a tener novedades más adelante sobre el accionar del Coyamarca o de las comunidades sobre este tema. Así que bueno, eso fue lo que se habló más o menos en la reunión del 8 de julio, la reunión de Comisión de Tierras de Nazareno, Santa Victoria y Los Toldos. También en este bloque, que me olvidé de decir, este bloque se llama Noticias del Coyamarca, también hubo otra reunión anterior a la reunión de Comisión de Tierras, que lo habíamos comentado en el programa anterior, una reunión que se realizó el domingo 4 de julio por la tarde, también de manera virtual, donde se continúa charlando en relación a la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, lo que llamamos también la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos, ¿no? Ya habíamos dicho que hay una ley nacional que salió en el diciembre de 2007, que tiene el número 26.331, y que también hay una ley ya del 2009 de la provincia, la ley 7.543, que hablan de esta cuestión, ¿no? Recordarles que la ley nacional sostiene que en el artículo 19 sostiene que todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas del país que tradicionalmente ocupen esas tierras, ¿no? Así que bueno, claramente estamos viendo un accionar que puede afectar las comunidades y que según entendemos o según entienden los dirigentes de Coyamarca no se está respetando y reconociendo el derecho de las comunidades, ¿no? Porque también recordarles que en esa ley, en su anexo, en el artículo ley del anexo, dice claramente que se tiene que respetar y actuar en el marco de la ley 26.160, que es la que garantiza que las comunidades indígenas no sean expulsadas de su territorio y es la que garantiza o dice que se debe realizar el relevamiento de los territorios de las comunidades indígenas en los territorios que ocupan. Recordar que en el marco de esta ley, en el anexo de la ley, en el artículo 10, menciona que en el caso de comunidades indígenas se deberá actuar en el marco de la ley 26.160 y la ley 24.071, que ratifica el convenio 169 de la OIT. Habíamos dicho ya la vez pasada, y está bueno recordar, según la ley provincial, ya pasando a la ley provincial, del 2009. Según esa ley, se debía hacer una actualización de este ordenamiento territorial de bosques nativos en 2014, que la provincia no hizo, que ya para 2020 la provincia quiso flexibilizar los requisitos para los desmontes y que en ese caso, bueno, la nación le advirtió que no se podía hacer eso mientras no se hacía una actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos. También recordar que en Salta, desde que salió la ley en 2007 hasta ahora, se hizo desmonte de más de 600.000 hectáreas y aparentemente, según se dice, muchas de esas hectáreas desmontadas no tenían, ¿no?, la autorización que corresponde. Así que bueno, estamos con esa situación. Recordar que los responsables o el órgano responsable de la actualización de esa ley, de ese ordenamiento territorial, quiero decir, hay un consejo asesor de revisión o tiene marco de actuación a partir del decreto 3749 del 2014, ¿no? Así que bueno, eso para ir recordando de lo que se estuvo hablando. Y bueno, en el marco de la Asamblea del Coyamarca se llegaron algunos acuerdos y esos acuerdos tienen que ver con una nota o presentación que se va a hacer al IPIS, al Instituto Provincial de Pueblo Indígena de Salta, pidiendo que se expida y pidiendo que acompañe la propuesta del Cuyamarca para que se garantice, ¿no?, la participación de las comunidades originarias en esta cuestión, que se garantice también el consentimiento previo libre e informado y también, bueno, que por el momento, en esas notas también se refiere que por el momento se debe paralizar o se pide que se paralicen, que se posterguen esta actualización porque dada la situación de pandemia no se puede garantizar la participación de las comunidades, aparte teniendo en cuenta que esto se lo quiere hacer a través de manera virtual, a través de reuniones por internet, y bueno, sabemos que en muchas comunidades no tenemos internet, así que no se puede participar, y de ese modo se nota que no está garantizada la participación de las comunidades. Y por otro lado, el otro argumento es que en muchos territorios que van a entrar en disputa, todavía no está garantizada o ejecutada la ley 26.160, que es la que hace el reglamento de los territorios de las comunidades indígenas, ¿no? Así que por todos esos fundamentos se va a enviar notas al IPIS para que el IPIS acompañe, digamos, la propuesta del Cuyamarca. También se decidió mandar notas a la Secretaría de Ambiente, dirigida por el señor Alejandro Aldazábal. También nota a la Delegación Técnica NOA de Parques Nacionales, pidiendo también que Parques Nacionales se expida y explique por qué se tiene que conservar, ¿no?, muchas zonas, mucho monte, mucho bosque nativo, sobre todo en la zona del Cuyamarca, ¿no?, donde sabemos hay gran parte de monte que se conserva de esa manera, de acuerdo a la forma de vida y a la cultura de las comunidades, ¿no? Que si no sería por eso, capaz que se trataría de otra cosa. Así que bueno, se le pide a Parques Nacionales que explique el porqué, la necesidad de conservar esas zonas tal como están hasta ahora, y también, como se hizo en el 2009, colabore y acompañe la presentación que pueda hacer la organización Cuyamarca en relación a este tema, ¿no? Así que bueno, y también se acordó, y seguramente vamos a tener novedades en estos días, de emitir un comunicado como Cuyamarca por toda esta situación, ¿no? Así que bueno, es un poco para recordar sobre lo que tiene que ver con ordenamiento territorial de bosques nativos. Así que bueno, todo eso se trató en la reunión de Cuyamarca, que se hizo de manera virtual el domingo pasado, el domingo 4 de julio. Así que bueno, en estos días seguramente habrá más novedades de todo lo que va pasando con este tema. Eso fueron las noticias del Cuyamarca que tenemos hasta ahora. Como para, ya habiendo pasado más o menos aquí cerca de 15 minutos de programa, vamos a compartir con ustedes el primer tema musical de este octavo programa de la Pitajla edición Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempo de pandemia. Vamos a empezar con un temita del señor Fortunato Ramos denominado Tonada del Erque. Thank you. pasaba don Fortunato Ramos con ese excelente tema musical, emocionante tema musical, llamado Tonada del Erque. Aunque nosotros en el pago nuestro a ese instrumento lo llamamos corneta, y bueno, es un instrumento que según la cultura es de tocar en este tiempo, ¿no? Tiempo de invierno, así que por eso también lo pusimos en este programa. Y bueno, vamos a pasar al segundo bloque, que se denomina Pueblos Originarios de Salta, Jujuy y de La Viala, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad vamos a viajar a la provincia de Tucumán, a la comunidad del Mollar, comunidad que pertenece al pueblo de Aguita, y vamos a conversar con doña Margarita Mamani, porque bueno, así ella se presenta. Me parece muy importante esto, digamos, porque en la zona nuestra estamos acostumbrados a pronunciar el apellido Mamani y no Mamani, y bueno, según la lengua materna, el quechua, Mamani o Mamani es una palabra, digamos, de ese idioma, del Runasimi, y según entendemos, se pronuncia con el acento en la penúltima sílaba, entonces justamente sería Mamani, ¿no? Así que bueno, como para comentar un poco sobre esto. Bueno, entonces vamos a charlar con doña Margarita, quien nos va a contar un poco la dificultad que están teniendo ahí también con su territorio. Al parecer los problemas territoriales de tierra están al orden del día por todos lados, por todos los puntos del país. Así que bueno, en este caso en Tucumán, y donde la comunidad en este caso no está teniendo problemas con un terrateniente, sino que está teniendo problemas con el Estado municipal, ¿no? Con un delegado municipal que forma parte de una intendencia, ¿no? Ahí en Tucumán. Así que bueno, no solo los terratenientes se tratan de despojar de su territorio a las comunidades, sino que también en este caso una parte del Estado municipal, ¿no? Así que bueno, vamos a dejar que doña Margarita nos comente. Y bueno, la verdad que es una entrevista, es una conversación donde se aprende mucho, y a mí me sorprende, digamos, el nivel de preparación, de conocimiento de esta dirigente, que bueno, ustedes se van a dar cuenta por ustedes mismos de cómo está preparada esta mujer, que está ahora como en el cargo de presidente, coordinadora o cacique, como ella se llama, de una comunidad originaria, en este caso del pueblo de Aguita. Así que bueno, escuchamos la conversación. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Estamos en una comunicación telefónica con Margarita de Tucumán. Ella es una dirigente de comunidades originarias, así que bueno, le vamos a pedir que se presente para la FM Ocán. ¿Cómo le va, Margarita? Bueno, buenos días hermanos, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Margarita Mamani, cacique de la comunidad indígena de Aguita de Mollar, Tucumán, Argentina, y aquí estamos en la resistencia de la lucha, ¿no? Bueno, sí, por eso queríamos conversar con ustedes y comentarles que nosotros también estamos en una gestión por la regularización territorial, y bueno, sabemos que ustedes están teniendo conflicto en estos días, no sé si nos quiere contar un poco sobre eso, Margarita. Sí, la verdad que nosotros venimos sufriendo desde hace más o menos 20 días ya la resistencia por la parte gubernamental local, que el señor delegado comunal Jorge Cruz, que hace abuso de autoridad como funcionario público para despojarnos del territorio ancestral, supuestamente por hacer una terminal, siendo que dentro de ese territorio relevado por la ley 2660, que dispone el relevamiento técnico, jurídico, catastral de la situación dominial de la tierra que tradicionalmente ocupamos en forma ancestral, actual y pública, y que este señor ha hecho violatorio a las leyes vigentes, a la parte internacionales, como ser el convenio 169 de la OIT, ¿no? Ajá. Digamos, ¿él sería como un intendente o como un común. Es comisionado comunal, comisionado comunal no es un intendente. La intendencia que es en Tafí del Valle y nosotros tenemos comuna rural del Mollar. O sea, estos actos turbatorios que realiza este señor ya viene de hace tiempo, ¿no? Digamos que de que ha asumido a ser el comisionado comunal. Abuso de autoridad, el cual él quiere despojar del territorio, siendo que la vez pasada, entre el 10 de junio más o menos, mandó empleados de la comuna a Huinca, Ponce, alias Cacho y Vallejo, que no son descendientes indígenas, sino son Huinca, que lamentablemente hacen abuso de poder, ¿no? Entonces, han ido al territorio, donde en el primer barrio que es Juana Zurduy, a hacer acto turbatorio, donde sacaban fotos, decían que salgan de ahí, que el territorio del superior gobierno de la provincia, el cual tuve que realizar un amparo a la simple tenencia, ¿no? Entonces, el día 28 se llevó la medida con la presencia de él, el juez de paz, Vicente Ramón, comisionado comunal Jorge Cruz, parte policial y la comunidad indígena, que son más o menos aproximadamente 120 hermanos que estuvo presente en esa medida, el cual se hizo pacíficamente. El día 29 de junio, bajado a la gran ciudad de San Miguel de Tucumán a llevar los materiales de la vivienda que estamos trabajando hacia nuestros hermanos, alrededor de las 8:40 aproximadamente, llama a los hermanos desesperados, que el delegado comunal había entrado al territorio Sisahuamán, en otro lugar, a donde no era la medida en ese lugar, a romper los alambrados, a sacar los postes, a romper una casita de los hermanos, a roto nuestras apachetas, la huipala, que es la simbología indígena, el arco iris, que está por ley en la provincia de Tucumán, desmembrando y rompiendo todo hasta que empezaron a llegar los hermanos. Este señor había cargado todo en el camión, porque ha llegado con 70 empleados, siendo que son nuestros propios hermanos, ¿no? Lamentablemente que hacen, lo hostigan para que hagan estos actos en contra de sus propias comunidades indígenas. Ajá. Bueno, usted me contaba, como para que la audiencia nuestra también lo vaya entendiendo mejor, usted me contaba que ya hicieron el relevamiento en relación a la ley 26.160 y ya le otorgaron la carpeta de ese relevamiento, o sea, ya está aprobado ese relevamiento por el INAI. Sí, en el año 2006 al 2009 se hizo el relevamiento técnico jurídico catastral. Y en la provincia de Tucumán se han entregado en la Casa de Gobierno en el año 2014 las carpetas técnico-operativas de las comunidades indígenas, tanto del pueblo de Aguita y Lule, de la provincia de Tucumán. Y bueno, desde entonces que tenemos esa carpeta técnica, la cual se ha ganado los 7 juicios, uno oral y público con esa carpeta, a donde contrata la posesión, ¿no? Y con resolución ministerial a 1240, que el delegado comunal Jorge Cruz ha violentado esa carpeta técnica que prohíbe los desalojos a comunidades indígenas, ¿no? Es lamentable que haya ocurrido estos actos de turbación, el cual la comunidad ha repudiado este mal accionar, se fueron a la comisaría ese mismo día y no han salido de la comisaría, se iban agrupando más nuestros hermanos a pesar de la peste llamada pandemia hoy, que se aglomeraban los hermanos en la comisaría del Mollar, hasta que consiguieron que le vuelvan a entregar las chapas, los alambrados, los postes y bueno, las maderas, bueno, todo lo que han llevado de ahí del barrio Sisahuamán. Entonces tratamos de llevar y volvieron a poner en el lugar, ¿no? A tomar nuevamente la posesión, porque nosotros tenemos ya la carpeta técnico operativa de relevamiento técnico jurídico catastral y esa lucha es la que no entiende, dicen que son tierras del Estado, del gobierno. Pero la ley 23.302 ya dice que las comunas, municipios, la parte gubernamental deben trabajar con las comunidades indígenas el tema del territorio, el cual aquí en la provincia de Tucumán se ha adherido a la ley 5.778, cuales son tierras ancestrales de nuestra comunidad indígena. Si más allá, en el artículo 75, ya dice, ¿no?, que las tierras no son enajenables, transmisibles ni susceptibles de gravámenes o embargo, o sea, violentan los derechos tanto nacionales, internacionales, locales y provinciales, ¿no? ¿Y cómo ven el accionar del INAI en esta situación? Y no sé si también en la provincia hay en algunas, le pregunto esto porque en algunas provincias como aquí en Jujuy, en Salta, hay institutos, hay secretarías de pueblos originarios, no sé cómo es en Tucumán, pero cómo está viendo el accionar ahí del INAI y de la parte que atiende, de la parte del gobierno de Tucumán que atiende la problemática de comunidades indígenas. Bueno, aquí nosotros tenemos una parte regional, ¿no?, de una oficina del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el cual no trabaja con, por ejemplo, nuestra comunidad indígena, el cual ha sido injuriada y calumniada y discriminada desde que la comunidad indígena me ha elegido como cacique de la comunidad por ser mujer. El señor Jorge Aymaro no nos da participación, y ni del Sin Jerónimo, ¿no?, que son empleados del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el cual somos hostigados, nuestra comunidad indígena, y no hace nada, digamos, por ayuda o por acompañar esta lucha de la resistencia, violando nuestros derechos constitucionales. O sea, ¿dónde está el derecho que tenemos como comunidad indígena? Que tuve que hablar vía telefónicamente con el doctor Julián Fernández del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, planteando la situación que estábamos padeciendo, porque estamos en una alerta de que cualquier momento podamos ser despojado del territorio, porque el día primero de julio llegaron una cantidad de 40 efectivos policiales más 20 de infantería a despojarnos el territorio, el cual la comunidad ha resistido, porque ese día también había bajado a Montero al Poder Judicial a declarar ante la fiscalía de ahí de Montero, ¿no?, ante la Defensoría, el cual nuestra comunidad indígena está sufriendo este atropello, y el Instituto Nacional, esta oficina de San Miguel de Tucumán, nos revela la situación hacia nuestra lucha, hacia nuestra resistencia, el cual repudiamos este mal accionar, ¿no? Está bien, así que me decía que llevan 20 días ahí, muchas familias, seguramente muchos hermanos, muchas hermanas. ¿Cómo sienten, digamos, sienten algún apoyo de alguna institución del Estado, de alguna institución de que no sea del Estado, algunos organismos de derechos humanos? ¿Qué apoyo van sintiendo ustedes en esta lucha? Bueno, en estos momentos nosotros, como le digo, estamos resistiendo día y noche. Ustedes saben que estamos casi 2.400 niveles sobre el mar, desde la ciudad de San Miguel Tucumán hacia nuestros valles de Tafí, y es muy frío, se pone la gaseosa, una coca o cualquier lo que sea, usted avise, se congela por el tema del frío, ¿no? Como los hermanos ahí de Jujuy, de Salta, es muy frío, una helada, una nevada, garrotillo, que estamos aquí resistiendo, ¿no? El día jueves pasado bajamos a la ciudad de San Miguel de Tucumán para que nos recibiera el ministro de la Defensa, el doctor Washington Navarro, el cual nosotros le decimos que las comunidades indígenas no tenemos para pagar un abogado profesional que vea la causa de nuestras comunidades indígenas. Exigimos que nos pongan un abogado que sea de la parte civil y de la parte penal, ¿no?, que el cual es una obligación de estar, porque somos minoría las comunidades indígenas y no tenemos un acceso a por ejemplo a la justicia, que debería verlo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ¿no? Si más bien tenemos una abogada que es la doctora Delia Fiat, que es lo civil y que trabaja ad honorem, y hace años que pone su voluntad, su dedicación, pero bueno, está pasando por unos malos momentos, el cual no pudo ver esta causa. Entonces el abogado defensor, el ministro, nos pone a la doctora Raquel Ferreira, que es abogada defensora en lo penal, y al doctor, no recuerdo, Tomás, no, el apellido no recuerdo, que es de los civiles que están trabajando para no despojo del territorio, supuestamente, pero este delegado comunal, conjuntamente con Catastro de la provincia de Tucumán, hacen acciones maliciosas violentando los derechos. Si más bien nosotros hemos ido a esos organismos, tanto a Fiscalía de Estado de la parte gubernamental, que revea las situaciones, y que a Catastro baje esta parte de injurias y calumnias hacia nuestras comunidades, porque si más bien dicen ellos que una carpeta técnica es como que para ellos no sirve esa carpeta técnica, si más bien en los videos, el cual yo voy a compartirle a ustedes, dice la parte policial, dice esa carpeta, no, ¿a dónde está la carpeta? ¿Dónde está la carpeta? Esa carpeta no está, es finalizada, no está esto, pero ¿cómo? Le digo, si esa carpeta, se han ganado distintos juicios, ¿no? Como vuelvo a reiterar, juicio oral y público también. Entonces, lamentablemente el poder adquisitivo de la parte gubernamental local, por tener hambre, sed y codicia por el territorio, lamentablemente está haciendo estos atropellos y paga a la parte policial para que vengan a amedrentarnos, a injuriarlo y a calumniarnos. Así que bueno, aquí estamos resistiendo desde hace tantos días para defender el territorio. Si más bien él insinúa hacer una terminal que aquí no viene en colectivo, hay un solo colectivo que es la Conquija, que entra y sale y que hace un recorrido, porque el Mollar es amplio, es grande. Entonces, no, ¿para qué una terminal? Para que venga el turismo y siga haciendo usurpación y ventas ilegales del territorio. Entonces, si no hubo consulta libre, previa, informada, o si ha sido como en aquel entonces Parque Nacional de la Conquista, que ya estaba por salir con fuerza de ley ante el Congreso de la Nación. A una semana nosotros hemos parado y hemos recuperado las 2.500 hectáreas de tierra que venga al territorio ancestral porque violentaron nuestros derechos, sobre todo a la consulta, ¿no? Y bueno, y eso es lo que estamos padeciendo aquí en el territorio ancestral del Mollar. Seguramente con todo lo que me va contando, deben sentir que la justicia no reconoce, por ahí a propósito, desconoce los derechos de los pueblos originarios. No sé qué me puede contar sobre eso. Bueno, digamos, aquí la parte tanto policial y algunos abogados que no están capacitados, por sobre todo en la ley vigente que nos respalda como pueblo, como comunidad indígena. Porque como más bien le decimos nosotros, las comunidades indígenas estuvimos organizadas desde siempre, sino que en aquel entonces, cuando vinieron los europeos, que hay hoy 205 años de la independencia, el cual nosotros, nuestros pueblos han sido luchadores al lado de los próceres, tanto como San Martín y Belgrano, ¿no?, en la lucha por nuestras tierras. Y bueno, y después de esto, de decir la declaración de la independencia, fuimos perseguidos, negados y despojados del territorio de nuestras comunidades indígenas, el cual el Estado debería rever la situación y trabajar con las comunidades indígenas, si más bien hay una ley que prohíbe los desalojos a las comunidades indígenas del país. Esta declaración de la independencia no diría viva la patria, diría viva los pueblos preexistentes que fuimos antes de papeles y antes de gobierno, porque que se empezó a estar este gobierno político partidario, empezamos a perder nuestras vidas, que es el territorio ancestral, el cual defendemos para nuestros hijos y futuras generaciones venideras. Ellos escriben las leyes ante el Congreso de la Nación y en las provincias la borran con el codo, ¿no? Entonces, desde entonces, a mí me están también haciendo interna que no soy la autoridad tradicional de la comunidad, ha puesto este delegado comunal a un señor llamado Cruz, que es primo hermano de él, para amedrentar y desmembrar a la comunidad, pero nosotros firmes con nuestras Bartolinas Isa, con nuestros Tupac Atari, en los territorios ancestrales, día y noche, las 24 horas, bajo el frío, la lluvia, el intenso frío hacia la noche, nosotros seguimos en la resistencia para hacerle saber a los estados que nosotros somos preexistentes, y más bien, ustedes han visto que ellos pueden usar las armas para despojarnos del territorio, el cual nosotros las mujeres nos agarramos de las manos, de los brazos, y los niños acompañaron esta lucha hace 2 días atrás, el cual somos desmembrados, ¿no?, lamentablemente, y hostigados por la parte policial que desconocen los derechos preexistentes que nos amparan como pueblo preexistente ante Estado llamado hoy Argentina, ¿no? Esperemos que se pueda resolver para el bien de la comunidad, en justicia de la comunidad, digamos, de acuerdo al derecho de los pueblos originarios, tal como usted fue diciendo. Y bueno, decirle también que gratamente me sorprende, digamos, usted como dirigente, como luchadora, y bueno, también mencionar que a nosotros, a nuestras comunidades, seguramente le va a parecer a usted un ejemplo de lucha como mujer, así que bueno, felicitarla por eso. No sé si nos quiere contar un poco también la edad que usted tiene y también un poco sobre las actividades productivas o las actividades de la comunidad. Sí, bueno, yo tengo la edad de 58 años, de la resistencia de chica que mi abuela me ha enseñado a luchar, a defender a nuestra Pachamama. Si más bien tengo mi séptimo grado, que ustedes han visto que en los territorios siempre fuimos olvidados, ¿no?, de no tener una secundaria o poder estudiar, pero no hace falta un título para defender el territorio, simplemente hacer saber y leer mucho, sobre todo las leyes vigentes que le escriben el Congreso de las Naciones y la parte internacional para defender nuestros derechos, ¿no? Entonces, esa lucha que llevamos nosotros de las comunidades, obligamos y exigimos al Estado, tanto provincial y nacional, que revean la situación a nuestras comunidades indígenas, en este caso la cual defiendo y doy la vida, ¿no?, que es la comunidad indígena de Aguita del Mollar, que necesitamos casas, un buen vivir, tanto en la salud, en la educación, porque el territorio es una cosa y tierra es otra. Nosotros, como yo digo, no somos dueños de la tierra, somos parte de ella, el cual ella el día de mañana nos va a cobijar, ¿no?, cuando nos estemos aquí ya en esta parte de la naturaleza, para dejar una nueva vida, un nuevo mundo que son nuestras futuras generaciones. Y territorio engloba educación, salud y el buen vivir, el cual los estados deben ver y velar por nuestras comunidades indígenas, a donde nosotros trabajamos con vivienda, vivienda, trabajamos con el tema de becas, tanto para los chicos de secundaria, también para la parte de enfermería, y así sucesivamente exigimos al Estado que nos devuelvan todo lo que nos han robado y que nuestras comunidades tenemos que tener una igualdad de derechos para todos. También quiero decirle a su audiencia, a nuestros hermanos, que no hay que bajar los brazos, hay que seguir. Se está trabajando con la lotería de cifra mensual, el cual hemos comprado manguera, hicimos una cisterna, el cual abastece agua tanto a la parte de nosotros, a las comunidades indígenas y también a los vecinos que viven y residen en el lugar. O sea, mucho acompañamiento, algunos nos critican, otros nos maltratan, nos dicen usurpadores de nuestras propias tierras, como la vez pasada salió en el diario único diario mayor aquí en San Miguel de Tucumán, que es el diario La Gaceta, que dice la cacica invadió territorio que no le corresponde, siendo que son tierras de nuestra comunidad indígena, de la preexistencia étnica y cultural como pueblo, como comunidad indígena, y no solamente en Tucumán, sino en todo este país llamado Argentina, como Salta, Jujuy, Mendoza, en todos lados están nuestras raíces, nuestras semillas que germinan. Quizás estos 529 años no han dormido, pero nosotros seguimos despertando y sale nuestra semilla germinando para que decimos aquí estamos, somos persistentes ante este Estado, ¿no? Que hoy dice 205 años, pero nosotros venimos desde hace 5.529 años de resistencia, de los cinco siglos, de todo el avasallamiento, el despojo del territorio, pero hay que obligar y no hay que callarse, no hay que ponerle el pecho de la bala, que no hay que ponerse de la parte política partidaria, si más bien algunas veces trabajamos para la parte política partidaria para llegar a ser un funcionario político, pero siempre con una mirada hacia nuestra sociedad, hacia nuestros hermanos, hacia nuestras familias indígenas y sobre todo a nuestros niños y a nuestros ancianos, que son uno, la guía de la espiritualidad, que son los ancianos, y los niños, que son las futuras generaciones del mañana, los líderes indígenas preexistentes que estamos en esta tierra, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, la verdad es que felicitarla por su lucha, por su conocimiento, que como usted decía, ¿no? A pesar de solo haber cursado hasta el séptimo grado de la escuela primaria, pero bueno, eso demuestra que a pesar de eso las personas pueden aprender y bueno, como el caso suyo, digamos, de escucharla, la verdad, todo ese conocimiento que tiene, tanto de las leyes, tanto de la cosmovisión de los pueblos originarios, así que la verdad que me alegra mucho, digamos, y la felicito por su lucha y esperamos que todo ahí, toda la problemática que están viviendo se pueda resolver, que los gobiernos entiendan, digamos, y reconozcan el derecho de los pueblos originarios y se resuelva de esa manera. Y bueno, cerrar la entrevista, agradecerle y cerrar la entrevista con usted, como usted quiera, si quiere dejar algún mensaje para nuestra audiencia. Y bueno, vamos a tratar de estar un poco al tanto para ver qué va sucediendo ahí con el conflicto que usted tiene en este momento. Así que le pido que cierre usted la conversación como quiera, Margarita. Bueno, solamente decirle a nuestros hermanos que no teman, que defiendan sus derechos. Para eso hay leyes vigentes que nos quieren enterrar como aquellos años, de miles de años, que como lo digo, siempre que hubo un árbol de fruto, cortaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero nunca jamás nuestras raíces que germinen y decimos, estamos presentes, somos dueños del territorio, somos dueños de nuestra Pachamama, el cual nos da la vida y defendemos para nuestros niños y futuras generaciones, ¿no? Así que eso es el mensaje que le quiero dar a todos nuestros hermanos y un jalyalla, jalyalla, cusilla, cusilla, Pachamama, sigamos adelante la lucha y resistencia que sigue. Jalyalla, muchas gracias, Margarita, vamos a estar en contacto. Gracias, gracias, hasta luego, gracias. Hermano. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Bueno, ahí pasaba esta conversación con doña Margarita Mamani del Mollar, por allá por la provincia de Tucumán, del pueblo de Aguita. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad que mucha admiración por esta mujer, por esta dirigente, que bueno, como comentó, ¿no? Ya lleva varias semanas resistiendo ahí en defensa del territorio, cuidando lo que es el patrimonio de su comunidad. Y bueno, ¿qué puedo decir? La verdad que se ve, digamos, el amor que siente esta dirigente, esta persona por su comunidad, por su cultura, por su pueblo. Así como también lo hacen muchos otros dirigentes de aquí también, de Salta, del Cuyamarca, ¿no? Dirigentes de, no sé, de la OCAN, de la UCAP, del Consejo Indígena de Iruya, de Tincunacu, de los Toldos. Dirigentes que le dedican parte de su día, días de su vida a este trabajo, a la gestión, a la lucha, a la defensa del territorio. Y bueno, ¿qué se puede decir, no? Se nota que hay amor hacia sus comunidades en ellos, porque recordemos que cada uno de los dirigentes que tienen estas actuaciones lo hacen de voluntad, de amor. Nadie tiene una asignación o un sueldo por ese trabajo, así que bueno, se destaca o se ve, digamos, el amor, el cariño por sus comunidades, ¿no? Y bueno, creo que tal como es el caso de doña Margarita Mamani, o en el caso de otras dirigentes u otros dirigentes, hay que reconocer, ¿no?, ese loable, ese interesado trabajo que hacen en beneficio de sus comunidades. Bueno, siguiendo con este bloque, vamos a continuar. Y bueno, en este caso, antes de pasar a la próxima conversación, vamos a pasar un tema musical de un conjunto musical llamado Tonolec, cuyo tema se llama El Indio Toba. Y bueno, y esa presentación con esa música tiene que ver o anticipa la conversación que vamos a tener con el señor Carlos Müller, que es escritor, historiador, maestro. Vamos a conversar con él en relación a lo que queremos hacer como un pequeño homenaje a un originario del pueblo Guichí que falleció en febrero. Estamos hablando de don Laureano Segovia, quien era, digamos, también escritor, historiador de ese pueblo, recordemos, del pueblo Guichí, que por razones de salud, de un problema cardíaco, que le dejó ahí aparentemente una secuela a causa de haber tenido COVID, falleció, como dijimos, en febrero. Y bueno, creo que corresponde en este programa y en distintos espacios homenajear a estas personas que luchan, que gestionan, que escriben, que comparten cuestiones de la cultura, de la historia de sus comunidades, y que también sirven, ¿no?, para lucha, para el reconocimiento, para la reivindicación cultural, para la revitalización de su lengua materna. Así que bueno, por todo eso vamos a tener esta conversación después del tema musical con don Carlos Müller, en homenaje a don Laureano Segovia del pueblo Guichí. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza de América es, de mi raza de Yaguarete. Es la América es, es la América es. Matará, pinalta, matará, pinalta, matará. de los montes. No abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre. Indio tobano llorando aquel tiempo. Encontramos una conversación telefónica con el amigo don Carlos Müller. Él es escritor, también, bueno, conoce la zona de Nazareno, porque estuvo en algunas oportunidades por razones de trabajo en el PCA y después la subsecretaría, Secretaría de Agricultura Familiar. Así que, bueno, lo saludamos, don Carlos. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Milagro? Un saludo a toda la gente de Nazareno. Bueno, muchas gracias, don Carlos. Seguramente algunas personas lo van a recordar. Bueno, queríamos conversar con usted, don Carlos, en este programa de radio que se llama La Pitagla, porque queríamos conversar, es como un homenaje también, como un pequeño homenaje a don Laureano Segovia. Sé que usted trabajó con él, sabemos que trabajó con él, de la publicación de libros que pudieron hacer, así que queríamos un poco hablar sobre eso. ¿Qué nos puede contar usted, don Carlos? Bueno, yo creo que ha sido una gran pérdida realmente, pero por suerte nos queda la obra de Laureano. Laureano Segovia cuenta un poquito su historia. Laureano Segovia, huichí, originario del Chaco salteño. En realidad él nació en Formosa, pero el pueblo huichí, como muchos deben saber, un pueblo que originalmente era nómade, o sea, iban girando por distintos lugares del monte. Él nació en Santa Teresa, en Formosa, que es casi el límite con Salta, y de muy chiquito se ubicó la familia Misión La Paz. Yo creo que el gran aporte que hace Segovia, que es sobre la escritura de la lengua huichí. Ustedes saben que la lengua huichí es un lenguaje oral, no tenía escritura. Y bueno, en un momento, no es que él sea el primero en hacer la escritura, pero es uno de los primeros grupos, de las primeras personas que empezó a escribir en huichí, ante la necesidad de registrar, porque hubo una jugada bastante jodida, como son todas las jugadas que hacen, digamos, los ajatay, como le llaman ellos a los blancos. Ajá. Y los gobiernos siempre tienen la facilidad de hacer cosas no permitidas, digamos, para embromar a la gente en esto de la recuperación de las tierras. Entonces, ellos, cuando se estaba debatiendo hace ya varios años, por el año 92 aproximadamente, se estaba debatiendo la demanda de la tierra. Ellos demandaban un territorio enorme, que es el fiscal 75 y parte del fiscal 14, en el norte de la provincia. Eran un total de 600.000 hectáreas, que ellos querían con un solo título. Entonces, una de las reuniones que tiene con las políticas de la época de Ulloa, cuando fue gobernador Ulloa, no en el periodo de la dictadura, sino posterior, cuando fue elegido, le dicen a la gente: bueno, a ver, ¿qué tienen ustedes para demostrar que este pueblo es suyo? En realidad lo que tienen fundamentalmente es que vivieron toda la vida ahí. Pero bueno, la pregunta era esa. Dice, porque los criollos, a ver, digan los criollos si tienen algo. Y entonces todos levantaban libros que hablaban de la conquista del Chaco, de libros, escritos, papeles que tenían firmado, cuando avanza el ejército sobre las tierras del Chaco, digamos más o menos en 1882, de 1884. Ajá. ¿Sí? Entonces ahí Laureano se da cuenta de que después le pregunta, bueno, a ver los huichí, ¿qué papeles tienen? Y nadie tenía papeles porque en realidad no era lo que correspondía que tuvieran papeles. Ellos son los que fueron desalojados, digamos, tanto Huiché como Escón, Pilagaste, Chorote, todos los pueblos chaqueños, digamos, del área chaqueña. Entonces Laureano se quedó preguntando, se quedó pensando también, y dice, yo voy a empezar a juntar todo lo que decían nuestros ancianos. Y ahí con un grabadorcito, él empezó a registrar las historias que contaban la gente de antes. Ajá. Entonces hablaba con lo más viejito y así recorría. Primero iba en una bicicleta y anotaba con un lápiz y papel. Y después Laureano empezó a escribir, a grabar con un grabadorcito que se consiguió. Entonces grababa con el grabador y después lo escribía. Más adelante consiguió una máquina de escribir, aprendió a usar la máquina de escribir. Después conseguimos, por suerte, una computadora, años más tarde, y así aprendió también a usar la computadora, ya tenía una motito que se podía manejar en la moto, y fue visitando las 35 comunidades rescatando la cultura de los huichí. Y eso lo publicó en 4 libros. El primero de ellos, que se llamaba La Techel, era solo en huichí, no era traducido, pero después se dio cuenta que también era importante que los blancos supieran lo que pudieran leer y valorar la cultura que tienen los huichí. Así que empezó a traducir y a escribir también en las dos lenguas, en huichí y en criollo. Ajá. Y o sea, en huichí y en castellano, digamos. Y yo lo ayudé en 2 libros a escribir la traducción, digamos, en castellano. Él hacía la traducción y yo lo ayudaba a con los textos, a armar el texto, respetando, por supuesto, lo que quería decir Laureano. Pero esa es la gran riqueza de Laureano. Laureano, una persona que es un ejemplo incansable de trabajo. Él venía acá, se quedaba en Vaqueros, en casa, trabajábamos, podíamos trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche sin parar con los libros, y él es una persona muy muy humilde, muy sencillo, pero que bueno, tomó esa voluntad de estar, de poder registrar la historia y la cultura huichí. Claro. Y lamentablemente, bueno, falleció en el mes de febrero, en este momento tan difícil que nos toca vivir. Claro, claro. Sí, la verdad que para mí personalmente también el caso de Laureano es, digamos, un ejemplo y, bueno, en mi caso un maestro a seguir, digamos, porque, bueno, yo creo que también la cosmovisión, la cultura, se puede también reflejar en los relatos, en los escritos, y, bueno, lo tenemos que hacer, creo, para nuestra propia comunidad, para nuestra propia gente, pero bueno, también, como decía don Laureano, para las otras personas, digamos, para las otras personas que no son parte de la comunidad, como para que lo entiendan por ese lado. Así que para mí personalmente es un ejemplo a seguir toda la vida, todo el trabajo de don Laureano Segovia. Así que también para la gente de Nazareno, para que poco tenga idea de los hermanos huichí, del pueblo que era don Laureano, contar que las comunidades nuestras tenían, digamos, relación con esos pueblos, digamos, en lo que era el trabajo en el Ingenio San Martín de Tabacal. Y que, bueno, en ese momento, bueno, los patrones, los dueños de finca, los capataces, del modo que tenían de llamarlo a los hermanos huichí, era llamándolos matacos, digamos. Y el otro día lo hablábamos con doña Nancy López, y que para ellos el mataco es un animalito del monte. Incluso también me contaba doña Nancy que hay muchos pueblos de los que le llamamos huichí, que están también como buscando su reivindicación, o que se los nombre con el nombre del pueblo que ellos dicen ser. Por ejemplo, doña Nancy me decía que era del pueblo Huaynayej, y que huichí es un término que significa humano, algo así como runa en quechua, que es el humano, algo así. Claro, sí. Gente. Así que, bueno, por eso, un poco para que la gente de Nazareno conozca este caso de don Laureano Segovia huichí, bueno, un inmenso trabajo que hizo con todo lo que usted estaba contando, y bueno, una lástima, la verdad, que se fuera en este año de pandemia, ¿no? Así que bueno, no sé qué más nos puede contar un Carlos. También sabemos que estuvieron trabajando en una en una película en base a los libros de don Laureano que se llamaba Tehuac. No sé qué nos puede contar sobre eso. Exactamente. Tehuac es la denominación del río Pilcomayo en Huichí. Así se llama el río Pilcomayo, Tehuac. Y y esa película, bueno, por supuesto nosotros hablamos mucho con Laureano y yo lo vengo acompañando hace 30 años aproximadamente en este trabajo, desde la década, desde el principio de los 90. Allí fue cuando nos conocimos. Por suerte pudimos juntar mucha documentación y registrar que a través de una película, de recuperar todas esas, algunas filmaciones muy viejas, otras que fuimos consiguiendo, fotografías de archivos. Y bueno, lo que eso nos ha servido para poder tener un registro de toda esa valiosa historia. Y Tehuac es una película que todavía no la estrenamos oficialmente, pero que la idea es poder llevarla por los distintos lugares y poder mostrarla también como un ejemplo, no para que se copie la forma de trabajo, pero me parece que sí es una forma de incentivar a la gente, de ver que estas cosas también tienen una utilidad. Y realmente es muy digno conocer personas que se han destacado en lo que es la lucha y la recuperación de la cultura. De lo bueno de la película también que toca distintos momentos a través de la historia de Laureano y de sus registros, distintos momentos de la gente, de cómo empieza a escribir, la vida en el ingenio, contado por los huichí en su lengua. Y eso también es un registro importantísimo, porque dicen que cada vez que se pierde una lengua es como que perdemos una parte de nuestro propio cuerpo como persona. Y la lengua no se debe perder. Y ya está probado que muchísimas lenguas han dejado de usarse. Y bueno, y el huiché es una lengua que se usa cotidianamente, la gente se comunica entre ellos, el pueblo huiché se comunica entre ellos en su lengua, desde que nacen, recién cuando empiezan a ir a la escuela, empiezan a escolarizarse un poco y a manejar el castellano. En este sentido, bueno, ojalá la película la podamos llevar a Nazareno también, sería muy hermoso porque Laureano era un gran viajero, un gran caminador, una persona que se movía mucho permanentemente por todos lados y tenía amigos por todos lados. Así que sería muy lindo que se pudiera mostrar así. Y otra cosa importante es que este año, esa lucha que ellos encararon hace ya desde los principios del año 90 por la recuperación del territorio, llevaron su causa hasta la Organización de Estados Americanos, y ahí hubo un juicio y lo terminaron ganando en contra del Estado argentino, porque en realidad había una disposición y la provincia siempre decía que sí, sí, que lo vamos a hacer, que lo vamos a hacer, y mientras tanto dividía las comunidades, como suele hacer habitualmente. Todos los gobiernos han hecho más o menos lo mismo. Tratan de dividir las comunidades para que no estén unidas y no puedan lograr. Entonces van comprando gente, van aprovechándose muchas veces de las necesidades de la gente para que abandonen la lucha. Y en eso, ese aguantar, ese seguir adelante, llevó hasta que finalmente este año ganaron el juicio y de las comunidades del territorio que yo les había dicho, más o menos 450.000 hectáreas le tiene que entregar a la Asociación La Cajonat el gobierno. Y 125.000 van a ser para la parte del pueblo, para las distintas poblaciones que hay y para los criollos, para las tierras de los criollos. Así que bueno, también como homenaje a esa lucha de tantos años, también falleció este mismo año y por COVID un gran luchador, Francisco Pérez, que él fue quien llevó adelante este juicio como secretario de la Cajonat o coordinador de la Cajonat durante todos estos años. Así que bueno, es un momento muy triste, pero también es un momento que merece ser valorado porque algunas cosas después de tantos años se han conseguido. Está bueno. Sí, la verdad que también más adelante vamos a también ver de hacerle como un pequeño homenaje a don Francisco Pérez de La Cajonat, como te comentaba, que bueno, nosotros siempre en Nazareno también cuando hablamos de la OCAM, hablamos también, contamos sobre La Cajonat, sobre que es una organización parecida a la OCAN, digamos, por ser una asociación de comunidades. así que siempre estamos comentando sobre eso, y bueno, también para las organizaciones indígenas como Coyamarca, esto que ha logrado la Cajonata y con la lucha de Don Francisco también un ejemplo, así que bueno, más adelante también lo vamos a estar conversando. Yo la verdad que tuve la suerte de conocerlo a Francisco, y bueno, la verdad que muy lindas charlas que tuvimos en su momento. Bueno, don Carlos, ¿qué nos cuenta de la familia de don Laureano? Como para que también conozcamos un poco sobre eso. Supongo que don Laureano también, además de escribir, supongo que también, no sé, se dedicaba a otra actividad, no sé, productiva, no sé, esa parte de la vida de don Laureano no conocemos. Bueno, en realidad, Laureano sí, fue muchas cosas, trabajó, fue al ingenio, fue carpintero. Últimamente, los últimos años de su vida, fue nombrado en la escuela, trabajaba en la escuela de Misión La Paz. Pero, curiosamente, no como historiador, ni como maestro de la cultura huichí, sino como ordenanza. Ah. Estas son las particularidades que tiene nuestra cultura blanca, que el valor, la gente se la valora sin desmerecer, digamos, el trabajo que hacía, que él lo hacía con mucho cariño también por los chicos, pero nunca fue valorado realmente como un sabio del pueblo huichí por los blancos. Solo algunos sí, por supuesto. Él ha ido, le ha editado libros en la Universidad de Buenos Aires, le han hecho homenajes en el INADI, ganó un premio que le otorgaron en Estados Unidos. Bueno, su vida con la escritura fue muy valorada por su trabajo, por el trabajo que ha hecho, porque realmente es una de las pocas personas huichí que ha hecho ese trabajo, si no el único. Así que es importantísimo que se conozca su obra. Por lo demás, hacía lo de todo, pescaba, campeaba, como hace la gente del monte, ¿no? Pero, como les digo, es todo trabajo es digno, y lamentablemente su esposa ya había fallecido. O sea, él vivía rodeado de chicos, de los chicos más chiquitos, sus sobrinos, nietos, sus nietos, y a todos lados que íbamos, siempre íbamos acompañados de ellos. Porque así son los chicos del monte, andan por todos lados, paseando, son muy, muy juguetones, muy inquietos, y todos saben pescar, saben juntar miel, y bueno, y jugar, juega mucho. Así que el último día me contaban, yo estuve hace poquito en Misión La Paz, me fui a visitar a su familia, a saludarla, y me contaban que ese último día había salido con los chicos, estuvo toda la tarde jugando con ellos, de un lado a otro, yendo por Misión La Paz, y bueno, en un momento no se sintió bien, y bueno, falleció, pero tranquilamente por un problema cardíaco, un paro cardíaco, pero había tenido COVID, porque la verdad que allá el cuidado fue muy poco de la gente, o sea, no había suficientes médicos ni enfermeros, y bueno, hubo mucha gente. Francisco Pérez también murió de COVID, y eso es muy terrible. Lo de Laureano fue una, él ya tenía problemas cardíacos, pero bueno, ustedes saben que por eso hay que cuidarse tanto. El COVID tiene otras, puede afectar el corazón, y si las personas tienen debilidad u otros órganos, y puede ser letal. En este caso fue posterior a la enfermedad, él ya lo habían dado de alta, pero evidentemente estas cosas son así. Así que lo recordaremos con mucho cariño. Para nosotros eso es una gran pérdida. Laureano, creo que vos lo conociste en casa. Sí, creo que en una oportunidad lo conocí en su casa. Y bueno, yo cuando veo imágenes de Laureano, que las vi, no sé si en la película o en alguna figura, foto de los libros, cuando lo veo ahí con su máquina de escribir, muchas veces me hace recordar, digamos, a mi papá, que más o menos ya tiene ahora la edad que tenía don Laureano. Y bueno, lo veo también a mi papá ahí, con su máquina de escribir. Y bueno, me gustaría también que mi papá también pueda hacer un poco lo que hacía Laureano, porque mi papá también es una de las pocas personas que están en Nazareno, ya mayores, y que conocen la lengua materna, en nuestro caso el quechua, y bueno, claro, esperamos que también se animen a contar o a escribir, y que eso quede, digamos, para los hijos, para los nietos, para la posteridad, y que el día de mañana, cuando se quiera trabajar la recuperación de la lengua materna, se tome como base eso que están conociendo los mayores. así que también me hizo acordar a usted cuando estábamos hablando de que qué cosa de la vida, que mi papá también, digamos, trabajaba en una escuela y trabajó de ordenanza, digamos, ¿no? Qué cosa me hizo acordar ahí cuando me contaba de don Laureano. Así que, bueno, don Carlos, la verdad que muy lindo conversar con usted, recordar a don Laureano, esperemos que más adelante, cuando todo esto se ponga más tranquilo, se pueda compartir ese hermoso trabajo con la película y verla allá en Nazareno, en Cuesta Azul, me gustaría mucho. Y bueno, también con esto incentivar a los oyentes, que tal vez haya jóvenes, a que puedan leer la obra de muchos escritores indígenas también, como el caso de Laureano. También en estos días nos enteramos de la muerte allá en Chaco de otro escritor, dirigente, Juan Chico, que también se fue por razón de COVID, así que bueno, pero esperemos que el día de mañana los jóvenes, los niños puedan leer la obra de estos escritores dirigentes indígenas. Así que bueno, don Carlos, le pedimos a usted que cierre la conversación, como usted guste, don Carlos. Bueno, un saludo muy grande a la gente de Nazareno, a toda la gente de Locán también, de Cuesta Azul, porque realmente tengo hermosos recuerdos de mi paso por allí. Y ahora hace muchos años que no voy, y la verdad que lo haría con mucho gusto. Así que bueno, quedo a disposición también. Ojalá consigamos en algún momento el cine móvil y se pueda salir con la película y con otras películas por distintos lugares a pasar cine. Y si no, bueno, buscar la forma de hacerlo. En esto no hay que esperar que las cosas lleguen, hay que movilizarse uno también. Así que mi abrazo fraterno a todos y ojalá estemos pronto por allí. Bueno, muchas gracias, don Carlos. Estamos en contacto. Jayaya. Jayaya. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores pasándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Bueno, ahí pasaba una conversación con don Carlos Müller en homenaje a Laureano Segovia. Y la verdad que me gustó mucho la conversación. Aprendí mucho de esa conversación. Así que bueno, qué bueno también poder compartirlo con ustedes en este programa de radio. Vamos a seguir con este programa de la Pitajla de los domingos, pero bueno, para que no sea solo conversación y charla y hablar, también vamos a en esta oportunidad tener un tercer tema musical. Y bueno, el tema musical que vamos a poner ahora es el tema que lo usamos como cortina. Algunos oyentes me preguntaron sobre la cortina, se ve que les gustó. Así que bueno, como para que lo puedan escuchar completo al tema musical, lo vamos a pasar ahora y contarles que es un tema de un grupo que tiene un nombre un tanto extraño, diría yo. Se llama Les Coso Como Es. Es un grupo de jóvenes salteños que hacen música bastante entretenida, donde tiene participación un conocido de las comunidades de Nazareno y tal vez Irulla, el amigo Nicolás Chavarría. Así que bueno, en su momento, antes de empezar este programa, le hemos pedido autorización a los muchachos para usar su tema musical como cortina. Y se ve que gusta mucho, así que nos preguntaron. Y bueno, lo vamos a compartir ahora de manera completa. Esperemos que le guste. Y luego del tema musical regresamos ya con el tercer y último bloque de este programa. Ya volvemos. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores pasándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol y era mucho más que el sol. Vos sos el sol. casi transparente se hace la madera de esos tres cajones que guardan los sueños, sueños que se nutren con tus dos llamados, uno pa' la vida y otro pa' encontrar el sol. Vos sos el sol y otro pa' encontrar el sol. Vos sos el sol. Angustias atándote en el tiempo, 26 maneras de volver a empezar, 26 caminos te enseñaron tanto que ya no te veo, solo puedo ver eso. Vos sos el sol, solo puedo ver eso. Vos sos el sol, solo puedo ver el sol. Vos sos el sol, solo puedo ver el sol. Vos sos el sol. Ahí pasaban entonces Les Cosocumue con su tema musical llamado 26. Bueno, vamos a ir al último bloque ya de este octavo programa. Vamos a ir al bloque llamado Efemérides y Originarios por el Mundo. Y vamos a contar dos noticias que lo hemos tomado del portal de noticias llamado originarios.org, que la verdad que lo voy siguiendo. Y tiene muchas noticias interesantes. Así que bueno, vamos a compartir dos noticias que lo tomamos de ahí. Y bueno, una es de antes de ayer, del 9 de julio de 2021. En Río Negro sucedió esto. Y cuenta que comunidades mapuches, dice, cierran las tranqueras a las empresas mineras. Resulta que, bueno, algunas comunidades, como dijimos, del pueblo mapuche, que integran la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, decidieron prohibir el ingreso de cualquier empresa minera a sus territorios comunitarios, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Seguramente las empresas que, según entiendo, tienen la autorización del Estado Provincial ahí de Río Negro, seguramente no van a aceptar así nomás, digamos, esta decisión. Pero bueno, apoyamos, ¿no? Apoyamos a las comunidades que estén impidiendo el ingreso de las empresas mineras a sus territorios comunitarios. Bueno, también otra noticia, también del 9 de julio, nos cuenta esto que está pasando en Chile, en el país vecino de Chile, donde nos cuenta que la Convención Constitucional aprueba la declaración por indulto a presos de la revuelta y pide la inmediata desmilitarización de Gualmapu. Recordemos que en Chile, bueno, después de que hasta hace poco hubiera intensos reclamos de las comunidades, del pueblo chileno, y producto de eso se haya decidido la reforma de la constitución de esa nación. Bueno, se fue a elecciones donde se eligieron convencionales constituyentes, y recordar que, para orgullo de los pueblos originarios, la presidenta de la convención, o presidente de la convención, es una dirigente, una mujer muy preparada, académica, profesional, que se llama Elisa Loncón, y es una mujer que pertenece a la nación mapuche, ¿no? Así que, bueno, un orgullo para los pueblos originarios de tener esa situación, una mujer mapuche que está dirigiendo, o que está como presidente de la Convención Constitucional en Chile. Así que, bueno, Jayaya por eso. Otra noticia que también la tomamos del portal originarios.org, del 8 de julio en este caso, en Córdoba, en una localidad que se llama San Marcos Sierras, donde el intendente ordenó hacer una obra destruyendo el cementerio indígena, y bueno, también una que es una reserva arqueológica, ¿no? Dice que la comunidad del pueblo Comenchingón, en este caso en Córdoba, denunciaron al intendente César Briguera, quien ordenó ejecutar obras que destruyeron parte del cementerio indígena, desconociendo la normativa provincial y nacional sobre el resguardo del patrimonio cultural y sitios de valor cultural para los pueblos originarios. Así que, bueno, lamentable suceso. Esperemos que no pase más. Esperemos que esa denuncia que hicieron las comunidades tenga repercusión y conocimiento en otros lugares del país, y que esto no suceda, ¿no? A nadie le gustaría que ningún intendente o que ningún gobierno vaya a destruir un cementerio donde están descansando, digamos, sus ancestros, ¿no? Así que, lamentable suceso, y esperemos que la denuncia de la comunidad haga que estas cosas no sucedan. Bueno, ya pasando a la parte de las efemérides, vamos a contar el 7 de julio, todos los 7 de julio, fue declarado el Día Internacional de la Quinoa, y bueno, está bueno, ¿no? También reconocer que para los pueblos originarios, para muchos pueblos originarios, la quinoa es un cultivo estratégico, diríamos, porque es un cultivo que le puede incluso dar una salida en lo económico a muchas comunidades, a muchos productores, así que entendemos, creemos que hay que darle valor, ¿no? Además, según mi entendimiento, la quinoa es un cultivo con mucho valor cultural. Hay que darle, ¿no?, la importancia que se merece por ese lado, y también, digamos, por el valor nutritivo que tiene la quinoa. Se dice que la quinoa es uno de los alimentos más completos que hay, ¿no?, sobre el planeta Tierra, porque tiene en su composición todas las proteínas que el cuerpo humano necesita para su desarrollo. Así que, bueno, a tenerlo en cuenta. Y recordar, ¿no?, que esto, digamos, en nuestras comunidades hace ya bastante tiempo se dejó de cultivar del modo que se lo hacía en tiempos anteriores. Tendríamos que hablar sobre esto y, bueno, tratar de entender por qué razón las comunidades han dejado de cultivar de manera más intensiva la quinoa, y en los últimos años se ve poca producción. Pero bueno, estamos viendo que sobre todo en la provincia de Jujuy, y bueno, y en algunas comunidades también nuestras aquí en el territorio de Cuyamarca, en algunas comunidades de Nazareno, se está volviendo a cultivar un poco más la quinoa, ¿no? Qué bueno sería que nuestros productores, que nuestras familias le den nuevamente el valor que le merece a este cultivo, y que, bueno, no solo se siembre pensando en la venta, porque la quinoa tiene un muy buen valor en el mercado, pero que no solo pensemos en eso, sino también que pensemos, para mí más importante, pensar en cultivar para la alimentación de nuestros niños y nuestros abuelos, de todos, ¿no? Porque es uno de los alimentos más completos que hay, y estaría bueno que nosotros nos alimentemos con la quinoa. Con la quinoa y con sus derivados, ¿no? Porque se puede hacer varios productos de la quinoa también. Se hace la harina, y bueno, de ahí se hacen un montón de cosas con se llama pseudo cereal, que cultivaban nuestros abuelos desde tiempos ancestrales. Recuerdo yo que, hablando ahí con una señora, una abuela, una sabia de la comunidad de La Palca, en Nazareno, de la comunidad de Campo Grande de Río Blanco, en el sector que se llama La Palca. Ella me comentaba que hace algunos años atrás, no sé, 40 años atrás o 50 años atrás, no se tomaba tanto la chicha de maíz que consumimos ahora en nuestras fiestas patronales o en algunas otras fiestas, sino que se consumía mucho más la chicha de quinoa, ¿no? Eso quiere decir que en otros tiempos era mayor su cultivo. Y también yo les decía que entiendo que tiene un valor cultural fundamental también, porque en una oportunidad en mi trabajo como parte de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena estábamos justamente tratando de incentivar el mayor cultivo de la quinoa. Y bueno, ya anduvimos viendo, buscando, preguntando por productores que tengan guardada por ahí semilla de hace muchos años atrás, ¿no? Y bueno, justamente nos encontramos en mi caso, en mi comunidad en Cuesta Azul, donde resulta que mi papá, que ya está cerca de los 80 años, tenía guardado un buen montón de granos de quinoa. Entonces le pregunté si había guardado eso para usarlo como semilla, y me dijo que no, que en realidad lo guardaba para esa necesidad que a veces hay de cuando se fallece algún familiar nuestro, algún familiar, algún vecino. Se usaba la quinoa para poner ahí en la ceremonia de velatorio, de entierro, poner una bolsita con granos de quinoa al difunto, para que en la otra vida, en el otro caminar, ese difunto tenga esos granos de quinoa, que aparentemente son como el elemento de transacción, como una moneda, como un dinero, digamos, en ese otro mundo, en esa otra vida, que algunos llaman el jaguapacha. Así que bueno, claramente se nota ahí que tiene un valor cultural fundamental importantísimo, y bueno, y yo lo descubrí ahí charlando con mi papá, ¿no? Que no había guardado en sí la quinoa como semilla, sino como algo que iba a necesitar para las ceremonias con los difuntos que pudiera tener en la comunidad. Y también algunas familias, después de eso conversando, resulta que algunas familias, cuando fallece alguien de la comunidad, como que aprovechan a enviar una suerte de ¿cómo le llamamos nosotros? Como un cachaco. Le envían con ese difunto, lo envían para algún otro difunto de esa familia, para que, bueno, le lleve, ¿no? Como diciéndole, por favor, llévame esta quinoa para tal o cual persona. Así que, bueno, ahí se nota, ¿no?, el valor cultural de la quinoa. Así que, bueno, entonces, 7 de julio de todos los años se celebra el Día Internacional de la Quinoa, y, bueno, tenemos que seguir charlando sobre esto, que lo charlaremos más adelante. Bueno, ¿qué más? También, por último, en estos días, antes de ayer, se estuvo celebrando en el Estado argentino, recordando aquel 9 de julio de 1816, la declaración de la independencia, ¿no?, de lo que ahora es el Estado argentino. Y bueno, es importante recordar todo ese proceso. Las comunidades indígenas, los pueblos indígenas tuvieron mucha participación, ya lo reconocieron los próceres de Belgrano, San Martín, incluso Güemes, reconocieron la participación, el apoyo, el estar ahí en las primeras líneas de las guerras, de la batalla de la independencia, y bueno, lo cual nos dice lo mucho que colaboraron los pueblos originarios en toda esa gesta, ¿no? Y recordar que antes de eso, en la formación, en el proceso de formación del Estado argentino, todo el daño, ¿no?, que hizo ese proceso a los pueblos originarios, lo cual también a veces nos da un poco de enojo. Incluso hoy todavía vemos que, a pesar de todo el esfuerzo que hicieron las comunidades, a pesar de toda la sangre derramada de los pueblos originarios, aún hoy todavía seguimos reclamando por la regularización de nuestros territorios. Aún hoy a veces nos sentimos que nos tratan como extranjeros, como que no somos de aquí, y bueno, todo eso es injusto, ¿no? Así que bueno, está bueno recordar lo del 9 de julio, lo de la declaración de la independencia, como algo positivo, pero bueno, también recordar que quedan cuestiones a resolver con los pueblos originarios, ¿no? Nosotros, los pueblos indígenas, exigimos que se haga el efectivo cumplimiento de nuestros derechos, que como todos sabemos están reconocidos por la Constitución Nacional de 1994, y bueno, esto recordar siempre, ¿no? Ese derecho está reconocido en el artículo 75, inciso 17 de nuestra Constitución. Y bueno, decir que cuando vamos a sentir que se hace efectivo, que la nación argentina es libre y soberana, pero que va a ser justa cuando se reconozca y cumpla, ¿no?, los derechos de los pueblos originarios. Así que bueno, eso es todo por ahora, por este programa. Ya para el próximo domingo vendremos con mucho más, con más noticias de Cuyamarca, con más noticias de otras comunidades, de otras provincias, del país. Volveremos con más efemérides, con más originarios por el mundo. Así que bueno, vamos finalizando de esta manera el octavo programa. Y bueno, recordar que este producto radial tiene un apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación, quien la responsable de este proyecto es nuestra amiga Paula Milana. Y en lo que es ya el producto radial, tenemos el apoyo, la colaboración, el trabajo de Micaela Tolaba en lo que es puesta al aire y operación técnica. Tenemos a Rocío Domínguez en edición y búsqueda de noticias. Y quien les habla, Milagro Pachacutec, colaborando en la conducción de este programa. Así que bueno, amigos, vamos a cerrando ya. Nos encontramos en el próximo domingo. Jayaya, jayaya, hasta la próxima.